Notas líquidas. Bueno, pues ya regresamos a escuchar esta canción que a mí en lo personal me pareció bastante innovadora. Es un sonido que pocas veces estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo en este país y más en esta ciudad. Es algo que me pareció bastante original. Y pues, a ver, coméntenos, ¿no? Un poco. ¿Cómo surge la historia de esta canción? ¿A quién se le ocurrió? Esta canción, pues, prácticamente fue un golpe de suerte. Estábamos en nuestra... Bueno, una de nuestras primeras sedes de ensayo. De pronto, el bajista Israel Bernal comenzó con este riff, con este interesante riff. De la nada. A todos nos gustó. Después, para esto... se lo copié en el violín. Y pues así nació. Esta canción es una de las más representativas de Eterna Lascivia. Y es afortunadamente una de las que más gusta también. Yo creo que por el concepto que tiene esta canción es un tipo de música medio extraño, pero, sí, claro. Pero es un poquito pegajosa. Pues a mí me gustaría que me dijeran si son ustedes los que componen sus canciones, que creo que sí. Claro. Pura calidad. Pura calidad. Por supuesto, nosotros mismos componemos. De hecho, no tenemos ni un solo cover. Estamos un poquito en contra de los covers. Un poquito. Yo respeto a quien lo hace, pero nosotros mismos hacemos nuestra música. Creo que eso tiene más validez. Ok. ¿Por? Por el esfuerzo. El sentimiento al componerlo. De verdad estás haciendo algo que te gusta. Sí, claro, porque, bueno, cantar un cover no es lo mismo que decir, yo esta canción, yo la hice, yo la canto. Exacto. Y es mía, bueno, de nosotros. Por supuesto, un cover te puede gustar mucho, lo puedes tocar y lo puedes tocar con mucho gusto, lo puedes cantar con mucho gusto, pero una canción tuya, tú la haces, le das tu sentimiento, le das tu firma personal. Por ejemplo, en mi caso, todas mis partes, pues, no son improvisadas, son iguales, pero en cada tocada, en cada evento... Tiene una firma especial según mi estado de ánimo. Claro que sí. Y en un cover no puedes hacer eso. La gente conoce los covers y sacan de onda. ¿Qué sentirías si alguien toca una canción de ustedes como un cover? ¡Ah, qué buena pregunta! En parte, pues creo que sería así como un reconocimiento, en parte un halago. Sería así como demostrarnos que en realidad ya somos más que conocidos, por así decirlo, que ya somos parte de inspiración para más bandas, que pues en realidad está muy, nos agradaría mucho eso, ser no la idea de que nos copien, sino de que demostrar que cuando uno le echa ganas, le echa esfuerzo a todo lo que hace, desempeño, y demostrar que sí se puede ir en contra de todas las ideas de las demás personas, pues yo creo que es lo que más agrada. Híjole, pero hasta los ojitos le brillaron a los dos. Sí, sí, yo creo que de verdad agradeceríamos mucho un cover. De hecho, yo he recibido 3 peticiones para hacernos covers de 3 canciones diferentes por 3 bandas diferentes. Ok. Ajá. Y yo les dije con muchísimo gusto. Nada más que nos piden luego, oye, facilítame tu partitura. Yo creo que ahí es como, es un poquito ya más incómodo. Ajá. Puedes hacerme un cover, pero mi partitura, pues... Pero ando a tu estilo, ¿no? Claro. O sea, ponle tu toque, o sea, es mi canción, pero tú ponle tu estilo. Por supuesto. Aparte, los músicos, algo que apreciamos mucho, pues son nuestras composiciones, claro. Nuestras partituras. Yo creo que es sagrado eso. Sí, por supuesto, es sagrado. Sí, es como el capitán. Si son del barco, lo primero que se va con uno es la composición. Ya no el barco, la composición. La composición. No, la composición se va contigo. Ok, claro. Te deshaz. A ver, tenemos una temática aquí en el programa que es una, o sea, queremos concientizar de cierta manera y preguntarles a ustedes de qué manera y si ayudan de alguna forma a la juventud actual con los problemas. Hay un montón de problemas y conflictos tanto en la economía como en general en el mundo actual. Y queremos de cierta manera concientizar a través de la música en su caso, a lo que es el sector joven, ¿no? Entonces, coméntenme, ¿con sus canciones han tratado de llevar un mensaje que concientice a la juventud? Sí, mira, no con todas nuestras canciones, te voy a ser sincero, pero hay algunas que tienen algunas temáticas. Por ejemplo, nuestra canción más vieja, nuestra primera canción, habla por ahí de un hecho muy desafortunado que es el suicidio. Nosotros tratamos de enfocarlo. No, en ningún momento decimos que es malo, que es bueno, pero lo hacemos, la verdad lo hacemos ver como algo muy trágico, que no debe de suceder, y se entiende perfectamente en la letra que muchas de las veces sucede por cosas que no tienen mucho valor, que se pueden solucionar. Otra de nuestras canciones, Los Desafortunados, esta nos tiene una temática, como decirlo, de autorrealización, de saber que sí hay quien te ayude y que eres tú mismo. Hay que ayudarte a ti mismo, pues porque en estos tiempos no hay mucha ayuda por ningún lado. A veces nuestros propios padres, hermanos, no pueden darnos la ayuda que necesitamos. Y pues hay que ayudarse a sí mismos. Si tienes amigos para apoyarte en ellos, bueno, en mi caso yo soy muy afortunado de tener a mis amigos de Eterna Lexivia. Hay que apoyarse en ellos. Gracias, ternuris. Hay que apoyarse en ellos. De eso hablan Los Desafortunados. Nuestras canciones generalmente son de autorrealización, de superación. Pues, superación, sí, algo así. Ok. Me dijeron que por ahí hay una canción que se llama Behind Voices. ¿De qué habla esta canción? Sí. Pues es que esta rola, como la mayoría de las demás, pues se va dando, ¿no? Uno tiene una idea y cada quien le va dando su toque. Pues esta canción te habla así como de una vocecita que te dice algo que no te encantaría hacer del todo, pero tú vas en contra de todas las expectativas. Sí, para complementar, esta vocecita de Behind Voices, esta vocecita es la que luego en algún momento te dice, no vas a poder, mira, no lo intentes, mejor no lo vas a lograr, mejor no, exacto. Y pues matamos esta vocecita en esta canción. En cierto momento, por ahí a mitad de la canción, se presenta un solo de guitarra, que es la que lo mata. Después tienes funeral con un solo de violín. Y ya pues se muere esta vocecita. Pues, ¿qué les parece? Perdón, te interrumpí. Adelante. Bueno, ¿qué les parece si nos despedimos con esta canción, escuchando esta pequeña vocecita que después mata o nos mata quizá de desesperación y pues a ver qué tal? Muchísimas gracias, Eterna Lexivia, por haber estado con nosotros. Gracias, Nexus, gracias, Pipe. Y pues espero que no sea la última vez que los tengamos aquí. Esperemos verlos de nuevo ya con su demo, o si bien nos va, con su disco ya grabado. Entonces les deseamos toda la suerte del mundo de parte de todo el equipo de Opción Múltiple, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Gaby, Diego, invitación. Muchas gracias a toda la producción, muchas gracias. Y a la UVM también, muchísimas gracias. Al contrario, volvemos. Yeah. Oh.